Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Que tenía que estar en el 2008. Vos te dice, a mí algunos me dicen, vos hubiese endurecido y volteamos este gobierno. No, le digo yo. Yo no. Yo no voy a voltear ningún gobierno. Yo ese día, y le digo a veces cuando nos trate golpista, Kirchner, que después que lo maltraté un día no me trató más. Cuando a mí me estuvieron preso en la Guardia Constitucional de Uruguay, viene el ex senador Mayer y el diputado Martínez Arvino. Entraron a la gendarmería y me dijeron, Alfredo, el país se prende fuego. Si yo hubiera sido como Evo Morales aquella vuelta, que me hubiera quedado en la ruta y hubiera peleado, y a lo mejor lo hubiese volteado, se hubiera tenido que ir, pues yo, no, nos vamos de la ruta hasta que no se vayan esto, o no cambie la posición. Y a lo mejor renunciaron y se iban. Bueno, pero eso es una locura, bueno, que, pero, una irracionalidad. Pero está bien, pero había gente que me lo reclama, hay gente que me lo reclama a mí a eso. ¿Saben por qué no? Sería, estaba muy nervioso yo. Y decía, entre 15 años vuelven estos. Y van a empezar a perseguir los hijos míos y los hijos de los otros, diciendo, estos son los hijos de los golpistas. ¿Me entendés? Y mis hijos no me iban a perdonar nunca eso. Bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Qué bárbaro, ¿no? Uno escuchaba un poquito esto. Este hombre enterriano que habla todo así. ¿Recuerdan? Cortaban la ruta y revisaban los camiones. Sí, sí, ellos hacían piquete, pero los piquetes de ellos eran paquetes. Y tenían todo el derecho del mundo, te revisaban qué llevabas en el camión, en el coche, y entonces si te dejaban pasar o no. Cuando un piquetero discute con un automovilista, está mal. Estos negros de miércoles que están cortando la ruta, ¿qué están pidiendo, che? Están pidiendo salario familia para el pibe. ¿Estos qué pedían? Pedían esto, lo que querían ellos, que el lomo esté a 50 mangos. ¿Sí? 80, 60. Querían esto, que el asado esté a 25 mangos. Sí, eso es lo que querían. Y querían, lo que es peor, un golpe de Estado. Lo acaba de decir, lo dijo en su momento y lo acabamos de escuchar, porque este programa apela a la memoria. Con buena onda, con justicia, con libertad, con felicidad, secundundum, secundundum, pero con memoria, sí. Este hombre, como muchos del campo, este es el mismo hombre que decía que los peones no saben votar. Que habría que arriarlo en un camión y darle el sobre ya listo para que vayan a votar. Sí, sí, lo recuerdan, no lo recordamos que dijo eso. Es lo que piensan. Es el mismo hombre que durante sus ancestros, durante un siglo, hambriaban. ¿Recuerdan lo de la historia de Bayer, el libro de Osvaldo Bayer? La Patagonia Trágica. ¿Recuerdan la película? La Patagonia Rebelde. Creo que el libro se llamaba La Patagonia Trágica, me parece. Pero bueno, la película decía La Patagonia Rebelde, ¿sí? Bueno, ahí tenemos. No era ficción, era realidad, eso había sucedido, ¿sí? A los peones, hacinados en un galpón sin derecho a nada. hasta hace poco acá, en la zona del Chaco, en la zona de Santiago del Estero. ¿Por qué se creen que hay tanta gente, tantos compañeros hermanos provincianos? Los explotaban, desde que salía el sol hasta que se iba el sol, con los críos, muchas madres en sus espaldas, en las cosechas. ¡Qué salario familiar! ¡Qué falta de descanso! ¡Qué aguinaldo! ¿Qué a FJP? ¿Qué a RT? Nada. Los explotaban. Y hoy se rajan las vestiduras. Sí, son golpistas. De hecho, lo dijo este hombre, ¿no? Si estuvieran ellos, darían un golpe de Estado. ¿Cómo lo dieron tanto? No están dadas las condiciones, creo, hoy en día. Si no lo hubiesen hecho, no tengamos ninguna duda. Y siguen apostando. Por eso hay que estar atento, recordarles. Y como hablábamos con un amigo que le mando un abrazo grande ayer, le comentaba recién a Alejandro, un amigo, unos amigos allí en Pilar, estos abogados que los conocemos hace unos años, muy buena gente, que claro, qué duda hay, todos los que están hoy, todo el arco político, cuando digo todo, ya nos gobernaron, ya sabemos quiénes son. Entonces uno por ahí defiende varias medidas de este gobierno que están bien hechas, con todas las dificultades y con muchos errores, obviamente. Pero los grandes medios y el poder está tan intacto que nos hacen ver y creer lo que no es, ¿no? O nada más que marcan los errores. Son golpistas disfrazados de demócratas. Así que quería comenzar con esto como para recrear un poco la memoria, ¿no?, de este hombre, representante del campo, siendo sincero consigo mismo, diciendo si se hubiese podido, se hubiese dado un golpe de Estado. O sea, que él no quiso, o sea, porque defendió. O sea, tenemos que darle gracias a él, que estemos en democracia, Ale, para que no dio el golpe de Estado. Así que bueno, esto vamos a andar. Tenemos muy buenas noticias, aparte de todo esto. ¿Se está escuchando la cortinita? No. Así. Ahí tienen, ¿eh? Los que tenían dudas de que si esto era vamos a andar, sí, vamos a andar. Con el tema de Gieco, ¿no?, que habla de la memoria. Bueno, hay muchas cosas buenas, otras más o menos. Tenemos la lectura de los diarios de Edición Nacional, como siempre. Le vamos anticipando que estamos martes y jueves de 10 a 11 por esta temporada estival. Dios mediante, en marzo arrancaremos. Posiblemente sea ya el martes 9 de marzo, arrancaremos con nuestra fecha normal, ¿no?, que sería de 8 a 9 de la mañana, siempre los martes y jueves. Tenemos música de antaño que la vamos a dedicar, el tanguito nuestro de cada mañana, y nuestra autopista de la comunicación o ruta de la comunicación es 66 90 50 02, anteponiendo el 15. 66 90 50 02, anteponiendo el 15. Tenemos un par de notas para salir en vivo respecto a la grave situación de la salud que nos está pasando aquí en esta zona, que no es ajena y es vieja como orinar en un portón, decía un viejo estadista argentino, pero bueno, no por eso deja de ser grave. Escuchábamos esta mañana bien temprano lo que sucedía también en Santiago del Estero, que es paupérrimo. Cómo nos tratan con el tema de la salud es paupérrimo, ¿no? Así que esperemos que se pongan las pilas y bueno, que nos pongamos las pilas, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos debemos exigir que si no vamos a ser como el amigo Obama allá, ¿no?, que si no garpás en un hospital te morís. Así que bueno, tenemos, como decía, música, comentarios, que ya hice, voy a tratar de no hablar tanto como me critican por ahí. Así que vamos a escuchar el tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? Y vamos al programa en sí. He vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino.

Croacia. Así que un abrazo para ella, ahora le vamos a dedicar el próximo tema. Así que vamos a la lectura, Ale, de los diarios estos. De ser esclavos. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, comenzamos con crítica de la Argentina de este jueves 25 de febrero de 2010. A la tapa vemos a un nada agradable hombre que uno cada tanto, viste, que se olvida de este tipito. Pero no, siempre está, aunque no lo veamos, el tipito está. ¿Cuánto daño hizo este hombre? Bueno, en la tapa está el señor Méndez, el ex presidente, el prócer riojano, con un palo de golf, el que nos hizo creer que éramos rubios de ojos celestes, y dice crítica, la pelea por el control del Congreso, el ex presidente se quedó en su provincia a jugar golf y frustró el plan opositor para apropiarse del Senado. Fue el único legislador que faltó a la sesión donde radicales y peronistas disidentes pretendían quedarse con la mayoría de las comisiones. Con la ayuda del riojano, el kirchnerismo ganó una semana para seducir a otro senador y así retener el poder. Título de crítica de la Argentina, Menem lo hizo. Otro título de crítica dice el Fondo del Bicentenario, comenta que el caso quedó en manos de la Corte, que esperará a que se expida el Congreso. La oposición en diputados intentará rechazar el DNU el próximo martes. Título de crítica, la justicia confirmó que las reservas no se tocan. Otro título de crítica, dice Bodas Gay, tiene la obligación de apelar, dijo el cardenal sobre el fallo que autorizó otro casamiento entre homosexuales. Título, Bergoglio versus Macri. Tartagal, las nuevas casas construidas para las víctimas de la tragedia de hace un año quedaron bajo el agua. Es increíble. El título de crítica, inundados por segunda vez. Es increíble, es increíble. Creo que si le damos a un pibe de 5 o 6 años que hagan una casita, no van a elegir un lugar donde ya se inundaron, porque los pibes no son boludos. ¿Y esto qué les pasa? Bueno, no sé por qué me hizo Corachi, ¿qué tiene que ver con los pollos de Mazorín? No sé qué tiene que ver. No, quizás tenga que ver porque digo, cuando se equivocan así habría que hacerle pagar con su auto, su casa, ¿no? Porque si no, después de eso, ¿cómo que se equivocaron? Tienen que pagar con patrimonio propio, me parece. A mí así cortaríamos un poco de estos funcionarios que se equivocan. El último título de crítica de la Argentina del día de la fecha dice, estrategia de seducción, la jefa de Estado almorzó en Olivos con empresarios y les pidió confianza y un diálogo fluido. Diálogo fluido. En La Plata, el expresidente intentó contener a la dirigencia del PJ. Título de crítica, el último. Néstor y Cristina buscan afianzar lazos para recuperar iniciativa y protagonismo. Cerramos crítica de la Argentina. Hoy dice el periódico. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Bien, cuando es la hora 10:21 y acabamos de cerrar Crítica de la Argentina, para abrir Crónica, Firme junto al pueblo. Hoy cambiamos, traemos a Crónica en lugar de Página 12. Referente a este jueves 25 de febrero de 2010, la tapa es un poco fuerte de Crónica, como bueno, no tiene acostumbrado a esas tapas, ¿no? Una foto muy, muy bien tomada a todo color, muy bien tomeada, dije, muy bien tomada a todo color. Y dice, búsqueda desesperada en La Ferrer. Sigue sin aparecer el pibe de 11 años que se perdió en el río en plena inundación el viernes pasado. El título de crónica es 6 días sin Edgardito. Y se ve la foto del pibe de 11 años que se cayó en el río. Y bueno, ya van 6 días y no lo encuentran, ¿no? Al pobre pibe. Lo llamativo, no sé si la palabra es llamativo, ¿no? Que son 16 hermanos. 16, ¿sabías vos? Ah, no, yo no sabía. Este es uno, bueno, de los del medio, vendría a ser, ¿no? Es increíble que pasen estas cosas, pero bueno, pasa. Y se ve una foto, decía, muy bien lograda, de tres bomberos en una lanchita estas de inflables, desesperadamente buscando al pibe, ¿no? Comenta Crónica, los bomberos de La Matanza continúan con el rastrillaje en el arroyo, un arroyo, no era un río, perdón, en el arroyo Susana, mirá el nombre del arroyo, Susana, mientras tanto crece la angustia de la familia. Otro título de Crónica, documento fotográfico exclusivo. Desgarrador testimonio de una madre sobre el crimen de su hijo en la U21 de Campana. El título es, iba a quedar libre, pero lo mataron en la cárcel. Otro título de Crónica es, el idioma de Avellaneda, y se lo ve al Tolo y a Russo, Miguel Ángel Russo. Lo veo a Russo y me da bronca, no porque nos ganó el otro día Racing, sino porque, ¿qué campeonato que nos hizo perder este Russo? Es increíble. Bueno, y se refiere al fútbol de Independiente y Racing, por supuesto, en la parte de deportes de Crónica. El otro titulazo de Crónica es Terminó Valientes. Che, qué macana. Terminó Valientes. La tira más exitosa de la TV culminó anoche con un pico de 38 puntos de rating. Bueno, mi señora lo miraba, te digo, desde ya, no se lo perdía ni ahí. Le mando un saludo, un beso a mi señora. No quiero quedar mal. Y la otra parte que trae, una de las ediciones que trae Crónica hoy es suplemento pibes y, bueno, sobre todo los deportes, las categorías del fútbol de los chicos, Lo último de Crónica es La Pavada, que comenta que Pablo Codevila organiza la nueva programación del canal. Silvia Pérez viaja a la India en busca de paz espiritual. ¿Escuchaste? Silvia Pérez viaja a la India en busca de paz espiritual. ¿Pero por qué no? Sí, exactamente, sí. Nosotros podíamos ir al barrio La Paz, ¿no? Más de ahí me parece que... Gerardo Sofovi se queda en las sierras cordobesas hasta el 6 de marzo. Todas informaciones interesantísimas de Crónica. Cerramos Crónica del día de la fecha. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Diez horas 25 minutos de esta hermosa, más que hermosa mañana de jueves. Prometedor que todo el día va a estar así, por lo menos el servicio meteorológico dice lo mismo. En la próxima entrada le voy a decir qué temperatura está haciendo, pero debe ser unos 17 grados, calculo una cosa así. Y promete que va a estar muy lindo el fin de semana también, esperemos que así sea. La nota, en el próximo bloque, Dios mediante, vamos a tener una nota de actualidad como solemos hacer aquí en este programa. Pero ahora vamos a escuchar un tema que se lo dedico a mi señora esposa. Un tema de esos de antes. ¿Ese está programado o no? ¿El de Nicolás? ¿O no? Vamos a poner un tema de esos. Como solemos hacer en este programa, cada tanto nos agarra así la chiripiola que mandamos un tema de hace 30, 40 años atrás. Bueno, vamos a hacer eso para las chicas de la audiencia de este programa. En especial para María Esther, un beso. Y bueno, para toda la gente que... más que nada la parte femenina que escucha este programa. Un beso y esta canción en su honor. Sueño de la vida y de la historia. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final.

a la gente, a los profesionales, lo disponen todo en zona quinta para mandarlo a distintos lugares. El trabajador no va a perder el sueldo, pero sí la gente pierde de un servicio tan necesario. Uh-huh. Estamos en eso. El otro, el tema de las clases que comienzan para los docentes, sin novedades para los trabajadores auxiliares, y con muchas novedades. Promesas incumplidas de la paritaria, sueldos sin aumentar, a escuelas sin arreglar, sin elementos de limpieza, y bueno, un montón de cosas que para el trabajador auxiliar de la educación no es todo está normal ni todo está tan bien. Marta, Marta, te estás refiriendo en su pleno apogeo de la gripe A, que se habían comprometido a cubrir a los compañeros trabajadores con los elementos necesarios para no suspender las clases, pero que sí que estén protegidos, ¿no? No, eso va más allá de eso, que si Dios quiere sería transitorio, ¿no? La gripe A, sí. Que todo eso son cuestiones que nos afectan, pero nosotros, el trabajador auxiliar viene padeciendo de años. Uh-huh. Sueldos bajos, sin categorización, sin reconocer el trabajo insalubre que tenemos 6 horas por esa razón, y sin aumento de sueldo y sin los nombramientos que necesita ese sector. Porque el trabajador auxiliar también comprende la comunidad educativa, no solamente el docente. El docente estará bien, pero el trabajador auxiliar no. ¿Por qué esa discriminación, crees vos? Supongo que no le deben cerrar los números y consideran que el auxiliar no es tan importante para el sector educación, pero si bien le resuelven el tema a los docentes, que me parece perfecto, y así tiene que ser, resolverlo y tener un salario digno, pero no matándose en 2 turnos, sino con un solo trabajo, con 4 horas de trabajo, darle realmente la importancia que tiene la educación y la formación de nuestros hijos. Entonces tendría que ser con 4 horas ganar un sueldo digno. Sí. No engrupir los que le dan un sueldo medianamente digno, pero se tiene que matar en 2 turnos. Eso por un lado. Nosotros repudiamos eso en función de cuidar la educación de nuestros hijos. Los auxiliares son los que limpian los baños, son los que limpian los salones y son los que le dan el plato de comida caliente a los chicos. Eso en este universo no se ha tenido en cuenta. Por eso ATE continúa el plan de lucha, así que va a haber paros del sector, va a haber movilizaciones y vamos a seguir reclamando. Así que no va a ser todo tan normal en las escuelas. Y apelamos a la sensibilidad de los padres, porque hoy, el lunes, podrán comenzar porque los salones y los baños están limpios. A una semana de ser usado, donde tenemos pozos rebalsados, donde hay cañerías de agua rota, donde en el invierno las estufas no andan, donde los vidrios están rotos, no sé de qué calidad de educación estamos hablando. O sea que no se van a completar de todas formas, seguramente, como no está sucediendo hace tiempo esto, porque esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo, pero es como que me parece perfecto, pero es espejitos de colores. Uh-huh. Se arreglan con los docentes, divide que reinarás, cosa que no se va a lograr, uh-huh. Es la política que siempre se viene manejando. Yo creo que ningún ministro de Educación, ni Oporto, ni el de Nación, ni el de Capital, debe ignorar que en las escuelas no funcionan solamente con los docentes. Funcionan también con los auxiliares, con personal de maestranza en otro lugar, y entonces también es necesario que cumplan las promesas de las paritarias. Venimos con atraso de las paritarias del año pasado, que prometieron y no cumplieron. Uh-huh. Y encima no avanzamos ahora. Claro, tenemos razones de sobra. En salud no hay nombramientos, cierran los servicios, no tienen la sensibilidad que deberían tener como funcionarios del pueblo de saber que, por ejemplo, hay un universo inmenso de gente que, debido a todas estas políticas de neoliberal, vienen padeciendo adicciones, distintas cuestiones. No merecen la atención de los funcionarios. Si hay camas en el mercante, las cierran, porque total, los que tienen plata pagan, ahora los que no tienen están condenados a morirse. Claro, como hace Obama. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación, vamos a tratar de restablecerla, ¿sí? Mandamos un poquito de cortina, mientras tanto, ¿te parece, Ale? Y tratamos de restablecer la comunicación. el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. 10 horas 42 minutos, recibimos un mensajito. Gracias Mirna por comunicarte. Dice que nos está escuchando, que le gustó el tema que pasamos recién, de Nicola Di Bari era, ¿no? Nicola Di Bari. Tema viejo, no sé si 40 años, pero 35 debe tener. Pero lindo uno recordar de vez en cuando algunos temas lindos así. Marta Reyes se llama la secretaria general de ATE, que es la Asociación de los Trabajadores del Estado, nucleado en la CTA de General Sarmiento, ¿no? Lo que era General Sarmiento, o sea, San Miguel, Malvinas y José C. Paz. No pudimos restablecer la conversación, pero creo que más o menos el mensaje en sí estaba tirado, ¿no? Lo que estamos siguiendo muy de cerca, el tema del Hospital Mercante, que sabemos, bueno, termina de confirmar ella que no, definitivamente parece que lo cerraron y están derivando a Moreno, dijo. Están derivando a Moreno. Esas cosas que no se entienden, ¿no? Pero bueno, ¿será que es así? No sé, porque cerrar un servicio con tanta necesidad que hay, y justo mirá vos, no hay nombramiento en el tema de salud y educación. Es casualidad, ¿no? ¿Es casualidad o es algo siniestramente planeado? No sé. Así sé, es lo segundo. Así que bueno, vamos a ver qué cuáles serán las otras novedades. Vamos a tratar de comunicarnos, iba a ser el martes, ¿no? Porque ya estamos un poco avanzados con la hora, con la compañera delegada del Mercante, Paola, o algún otro delegado, a ver que nos cuente cuáles son las últimas novedades, ¿sí? Mientras tanto vamos a escuchar un hermoso tema musical programado por la discoteca de la radio. Y después vamos a hacer un par de comentarios más y seguimos con esto que es Vamos a Andar. 6690-5002, la vía de comunicación. El hambre y la abundancia que se juntan, como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido, que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7. Perdón, Sabina, hemos restablecido la... Le estoy hablando a Sabina. Hemos restablecido la comunicación con la amiga Marta Reyes, que es la secretaria general de ATE, General Sarmiento. Marta, nos ibas a comentar lo último y se cortó. Sí, lo último era comunicar a todos los afiliados de ATE, a la comunidad, que ATE continúa su medida de fuerza, con asamblea el día lunes, principalmente para los compañeros auxiliares de escuela, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Vamos a hacer asamblea en dos turnos, porque cuando la idea es que el compañero pueda retirarse de su lugar de trabajo para concurrir a la asamblea, porque así en conjunto vamos a definir de qué manera continuamos este plan de lucha. Eso va a ser en el sindicato, ¿no? Las autoridades nos escuchen. Eso va a ser en el sindicato, en la Avenida Mitre. Sí, en Avenida Mitre. Sí, sí, el sindicato de ATE de San Miguel. Muy bien. Así que bueno, y con los compañeros de salud, el viernes estamos haciendo una acción. Aparentemente hay una orden de desalojo en la permanencia que están llevando adelante en el servicio de adicciones. Y bueno, el viernes aparentemente está la orden para despejar toda la zona. Nosotros estamos convocando a toda la comunidad a las 9:30 de la mañana ahí en el Hospital Mercante, y veremos qué pasará. Nosotros estamos apoyando y defendiendo el servicio de adicciones, no tan solo por los trabajadores, como decía hoy, sino también por la necesidad que tenemos en la zona, que haya un lugar donde una persona con problemas de abstinencia, lo que fuese, pueda atenderse. Seguro. Así que eso nos compete a todos. Nosotros lo que pedimos es que la comunidad no sea tan indiferente y que nos acompañe, porque uno nunca sabe cuándo le puede pasar a uno. Bien, Marta, la comunidad, no sé totalmente, pero uno va a estar allí. Así que sí, Dios mediante... No... la convocatoria, todos los compañeros militantes, todos los que siempre nos acompañan, hay distintas organizaciones, partidos políticos, bueno, los barrios, las sociedades de fomento, todo tienen que ver con lo que es salud. Así bien. Que lo que tenemos que dejar un poquito el individualismo, la indiferencia, y juntar, estrechar lazos en la unidad de clase. Y creo que la salud es una cosa que nos compete a todos. La radio va a estar presente mañana, Dios mediante. Un beso grande, Marta, un gusto de charlar contigo, cariños a los compañeros. Gracias a la radio y a vos, Rubén, y bueno, cuenten para lo que necesiten, en lo que medida de las posibilidades estamos. Bueno, Marta, un abrazo grande. Te pido un segundo, te quedes en línea privada. Un segundo nada más, no cortes. Bueno. Bien, hemos conversado con Marta y continuamos escuchándolo a Sabina u otro tema. ¿Te parece, Ale?

todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Faltan 4 minutitos para las 11 de la mañana. Aquí estamos en Radio Tincunaco, en Vamos a Andar. ¿Te acordás que el otro día dije que Mónica acá en Danvers, la de la esposa de César Mazzetti, decía, y bueno, yo estoy igual. ¿No? Ah, bueno. Y nada, así que están faltando 3 minutitos, digo, para las 11. Le leo algo que salió en Crónica hoy, rapidito, antes de escuchar el último tema musical. Se trata que en la página 7 de Crónica dice: reapareció Fidel en medio de fuertes críticas internacionales. El líder cubano recibió a Lula, que inauguró obras por 450 millones de dólares. Condena por muerte de disidente en huelga de hambre. Se refiere a un disidente cubano que hizo una huelga de hambre y se murió. Pichó. 86 días aguantó el chabón y se murió. Y acá se ve una foto de Lula sonriente con Fidel Castro, que están bromeando entre ellos. Y hablando de Lula, Lula, la actitud que está teniendo me parece realmente más que buena, ¿no? Porque el apoyo incondicional el otro día en la cumbre que hubo de 32 países, era que dijimos el otro día, ¿no? Abiertamente a favor de Argentina. ¿Y qué espera la ONU para apretar realmente? Es lo que dijo, parecido a lo que dijo Chávez, ¿no? Digo porque Lula, Brasil, por ahí no es lo mismo que lo que dijo Evo, sin menoscabar a nadie, ¿no? Lo que significa Brasil hoy a nivel mundial, como ha crecido, que un primer mandatario haga esa defensa a favor de la soberanía argentina, realmente habla muy bien de él y del gobierno argentino, los trámites que están haciendo, ¿no? Así que realmente muy buena la actitud de apoyo para con Argentina de Lula. Pero igual yo a Brasil no lo quiero mucho futbolísticamente. ¿Para qué voy a ser tan falso? Así que bueno, otra. Pero marcamos una frase que sale aquí, ¿no? Escuchen esta frase. Dice: la muerte de Zapata, se refiere a este hombre que hizo la huelga de hambre, ¿no? Pone en evidencia la injusticia que Cuba comete en mantener encarcelados a más de 200 prisioneros políticos que deberían ser puestos en libertad sin demora. A ver, repito. La muerte de Zapata pone en evidencia la injusticia que Cuba comete al mantener encarcelados a más de 200 prisioneros políticos que deberían ser puestos en libertad sin demora. ¿Quién pudo haber dicho esto? Un acérrimo demócrata, digo, que un organismo de derechos humanos. No, ¿sabe quién lo dijo? El secretario del Estado adjunto de los Estados Unidos. Qué hipócrita, hijo de una gran siete, ¿no? Porque vos fíjate lo que hicieron en Honduras, por ejemplo, para decir algo de estos últimos meses, ¿no? Lo que hicieron con Honduras, que lo entregaron, le hicieron una zancadilla al presidente Zelaya y lo entregaron con pito y cadena. Que se cagan, discúlpeme el término, en los derechos humanos, en los presos políticos, que invaden, que matan civiles, y salen a decir esto haciéndose los grandes defensores de derechos humanos, que hay un... Sí, lo que pasó en Haití, bueno, lo que pasa a diario en el mundo, siempre están metidos ellos, ¿no? Pero ¿con qué altura moral sale a decir esto, no? Así que, bueno, Bill Crowley se llama el tipo. Es lo que menos importa, ¿no? Pero no pueden ser tan crápulas. Bueno, esto nada más. Para ir recordando. Después trae también en la misma página que en Grecia hubo una batalla campal en plena huelga y se ve cómo reprime la policía. ¡Cómo reprime la policía, che! No, digo, porque, viste, le sacan mano al gobierno este argentino, la señora presidenta, y acá, que yo sepa, no se está reprimiendo, pese a que hay cortes todos los días, ¿no? Inclusive los cortes de del sector VIP, del campo, de la sociedad rural, ¿no? Porque ellos sí pueden hacer lo que quieren. Pero bueno, así que esto es lo que está pasando, un poco de todo lo que está pasando. También trae una nota desarrollando sobre Macri y Bergoglio, ¿no? Que están un poco como jugando así, que entre ellos, porque el cura lo apura que anule el casamiento gay, y Macri mira para otro lado porque son votos que le puede tener para la próxima. En fin, todo eso. Después trae unas fotos espeluznantes, Crónica, donde se ve a uno de los... donde se ve a este hombre que iba a ser... ya salía en libertad y lo mataron en la cárcel, ¿no? Qué bárbaro, che, se ven unas fotos y la verdad que son... Así que bueno, escuchamos el último tema musical y nos vamos. ¿Qué te parece, Ale? Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tilingo. Comunicate al 1566 905002. Horas 7 minutos de esta espectacular mañana de jueves aquí en la ciudad autónoma de San Atilio. ¿Sí? ¿Qué tal? hermoso, hermoso día. Disfrutemos, cuídense. No voy a recomendar a las mujeres porque ya cuando venía las veía con el tacho lavando las sogas repleta de ropa. ¿Qué coño? Ocho flautas. El tacho y la tabla de lavar se puso de moda. Grandes mujeres argentinas. Beso grande para todos. Inmenso, inmenso placer de estar juntos, de poder escucharnos dos veces por semana, aunque sea. Nos estamos escuchando el martes próximo, ¿qué les parece? ¿Sí? Mi nombre es Rubén Becerra, soy el abuelo de Malena Sol Becerra, que es todo un sol, y Felipe Malevo Becerra, Felipe Rubén Becerra, que está hecho un malcriado el empachado ese. Pero bueno, los amo. Nos estamos escuchando, insisto, el próximo martes, Dios mediante, martes 2 a la misma hora, ¿sí? Que Dios los bendiga, no nos olvidemos de Honduras, ni tampoco de Haití, ni tampoco de Jorge Julio López. Memoria, por favor. Hasta el martes, si Dios quiere. Se educó esta bestia con saña y sin nada.